Faltan 20 días, 3 semanas para el 27 de octubre, para las elecciones. Y en estos días ya las campañas empiezan a activarse, a estar presentes en las calles de la ciudad de La Plata. Y se caracterizan por, quizá por su debilidad, por especulaciones. Verdaderamente estamos ante unas legislativas 2013 que están cargadas de debilidades y especulaciones porque las diferentes fuerzas políticas les cuesta consolidarse como alternativas, como espacios políticos alternativos, y hay un elemento novedoso que es el voto bronca, que se ha expresado tanto a nivel nacional como a nivel local. Pareciera que esas tendencias se van a profundizar, y el día de hoy se agregó un dato novedoso, que es la operación de Cristina. No sé si alguno escuchó por ahí que mañana van a operar a Cristina, y agrega una complicación más a la campaña del kirchnerismo, en principio, ya que no va a estar presente nuestra presidenta haciendo campaña por su fuerza política, y va a asumir mayor protagonismo Vudú, que eso en principio y pareciera que no sería nada bueno para la campaña de Insaurralde, que viene bastante complicada en la provincia. En lo que hace a La Plata hay algunas diferencias que profundizan, digamos, esta tendencia, esta complicación del kirchnerismo, y siendo acá en la ciudad su principal expresión el brerismo, que recordemos sacó un 16% y parece que está complicado de cara al 27 de octubre, y asimismo se le suma la disputa interna del Partido Justicialista entre Arteaga, Brera y la colectora alaquista que representaría al kirchnerismo más puro. Lamentablemente la novedad a esta altura son los resultados de las primarias. Las campañas no han incorporado nuevas propuestas, nuevas ideas. Sin embargo, esta semana se vienen una serie de debates en los cuales voy a participar, y esperemos que en esos debates, e invito a todos los vecinos y a todas las vecinas a que participen, a que escuchen, a que interpelen, y esperamos poder en estos debates interpelar, cruzar, debatir verdaderamente y no simplemente lograr presentaciones atractivas. Baldosa floja. Baldosa floja. Un espacio de debate para no perder de vista la agenda de la ciudad. ¡Wah! Baldosa floja. Todos los lunes a las 4 de la tarde, por Radionauta FM 106.3. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja, la quinta, si no me equivoco, hoy, lunes 7 de octubre. Y bueno, hoy nos falta un integrante, Daniela Ramos, que no pudo venir. Bueno, le mandamos un saludo desde acá. Leandro, ¿cómo andas? Bien, arrancando la campaña. Como se darán cuenta por la editorial, estoy ya metido de lleno en el 27 de octubre y vengo un fin de semana bastante cargado. Mucha movida electoral, mucho debate, interesante, así la gente te conoce un poco más. No, mira, lo del debate puntualmente lo incorporaba en la editorial porque esta semana hay 3 debates. Mañana hay un debate organizado por Medios Populares, digamos, el espacio del cual participa Radionauta. El jueves hay un debate en el Rotary Club de Citibel. El viernes hay un debate en el Colegio de Abogados y no sé si me estoy olvidando alguno más. Invitamos a todos aquellos que quieran participar, está bueno, esperemos que podamos intercambiar, cruzar, debatir ideas en verdad y en serio, no como los anteriores, o quizá los que me refiero a los que fueron antes de agosto. Y también aprovecho este espacio para aclarar que el único debate que hubo hasta el momento, luego de las primarias, fue el que organizó la Universidad Católica, al cual no me invitaron. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no te han invitado? ¿Vos qué pensás? Y capaz que no le gusta lo que fuera a decir, o tienen miedo respecto a nuestras propuestas, o quizá porque participé de la marcha que quería discutir el tema del aborto, su legalización. Bueno, no sé. Pero sabes que invitaron al del PRO, que sacó menos votos que nosotros, y a nosotros no. A nosotros, y también quiero aclarar que no invitaron a los candidatos del Podemos y a los candidatos del FIT. Bueno, ellos eligen, ¿no? También queremos decir las vías de comunicación, así se pueden comunicar con nosotros. Tienen el teléfono, el viejo teléfono de línea, que es 451-6917. Tenés el correo electrónico, que es radionautafm@gmail.com. Y también podés entrar a la página, el WordPress, que es radionautafm.wordpress.com. Ahí, bueno, está al costadito a la derecha, están los audios, el player para que puedan escuchar, y también en el dial, en el 106.3. Y también tenemos tu Twitter, Leandro. Sí, @LeandroAmoretti con doble T. ¿Y cómo va ese Twitter? ¿Se va moviendo ahora que empezó de nuevo la campaña? Se va moviendo. Sí, hace mucho que no recibo ninguna puteada, la verdad, o ninguna bardeada. Ya esperemos recibir. Aprovecho para que me hiciste esa pregunta y sabes que me acusan de ser un padre abandónico. Padre abandónico. ¿No se habrán equivocado con uno de ojos azules que anda por acá por la ciudad, que se cambió de bando? Ah, ya sé. ¿Te referís al Pacharotti? Al equipo Pacha. Ay, equipo Pacha. Y puede ser, no sé. ¿Viste en los comentarios de las noticias, en esos foros? Bueno, me acusan de abandonar una hija o un hijo de 3 meses. Ah, sí. Bueno, esa la historia no la tenemos. La verdad, yo te conozco hace mucho tiempo, pero no sabía que tenías un hijo. Yo supongo que no, pero bueno. No, pero decir, vos no serías capaz de eso. Haceme quedar bien, José. No, por favor. Ya sabemos que Leandro no tiene ningún hijo confirmadísimo por ahora. Bueno, también vamos a hablar sobre los temas que vamos a tener hoy. Vamos a tener una entrevista al docente de la Cátedra de Derecho Agrario de la Universidad Nacional de La Plata. Es Edgardo González. Él también es coordinador del consultorio jurídico agrario de acá de la universidad. Y también vamos a tener a una de las candidatas de Patria Grande. Así es, Felipa Romero Azurduy, compañera del Frente Popular de Dirección Tillón, militante del barrio Puente de Fierro. Exactamente. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical, Salgan el Sol, de Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll. Idiotas. Bueno, ahí pasaba Billy Bond con una invitación, ¿no? Salgan al sol. Ya tenemos primavera, 24 grados. Le decimos a la gente que salga al sol después de nuestro programa si nos escucha. Nosotros nos podemos tomar un helado después del programa. Si no, hay una heladería acá enfrente. Le podemos hacer... ¿El productor nos puede pagar un heladito cada uno? Bien, Seba. A ver, Seba ya está cruzando. Seba nos va a ir a buscar un heladito. Un cuartito. Un cuartito también para el operador. Bueno, no queremos dejar de mandar saludos. Yo, por mi parte, a mi vieja que nos está escuchando después de, bueno, esa internación que tuvo, la operación, y ya está en casa, perfecto. Así que le mando muchos cariños a mis hermanos también, a Gabriela, a Karin, a Ceci, a todos que nos están escuchando, y a Augusto también. Bueno, y de mi parte también, le mandamos un saludo a Silvia, que podemos decir que es una militante activa de Patria Grande, que ha dado un apoyo más que importante, y bueno, y también le mandamos un saludo a toda la FLIA, a todos los Berchesi. La mascota de la campaña. No, como la mascota, no. Soporte es importante y va a seguir siéndolo. Obvio. Bueno, Leo, han pasado muchas cosas en la semana pasada, en estos días, lo que es en el ámbito local. Pero una noticia que, bueno, apareció la semana pasada, a mitad de semana, creo que el miércoles, tiene que ver con lo que es el zoológico local. El ya zoológico local que están de paro, sus trabajadores. Sí, están, pero de paro activo. Están recibiendo adhesiones y están contando a la gente cuáles son sus reclamos y cuáles son las principales problemáticas. O sea que yo el domingo estuve en el zoológico, fui a dar mi pollo, a saludarlos. También aproveché para pegarme una recorrida adentro y ver los animales que siempre me gusta ver, que son históricos, que están desde que yo soy chico, como por ejemplo el elefante, que alguna vez como hemos ido a verlo. Elefante pelusa. La elefanta pelusa. Y bueno, estuve hablando ahí con los laburantes y me contaban que sus reclamos no son salarios salariales, sino son sobre sus condiciones de trabajo, pero una síntesis de su problemática es que cobran 2.500 pesos de bolsillo, imagínense 2.500 pesos para darle de comer a los animales y muchas veces exponerse a situaciones de riesgo y donde ni siquiera tienen los elementos de cuidado necesario, así que están luchando por el zoológico y están dejando entrar gratis a la gente y juntando firmas a través de un petitorio. Sí, bueno, en sí los manifestantes están por lo que es el trabajo en sí, las cosas que le faltan para poder hacer un buen trabajo, ya sea maquinarias, ya sean herramientas de trabajo, ya sea vestimenta de trabajo, cosas básicas. Están haciendo un paro activo de 96 horas y denunciando el pésimo estado. Yo tengo mi viejo que laburaba en el zoológico local, todo lo que era el paseo del bosque, y bueno, actualmente sigue estando en las mismas condiciones, no ha mejorado. Y bueno, es en sí lo que denuncian estos trabajadores. Y bueno, la medida, hay un comunicado, se toma reclamo de las mejoras salariales, el pago de bonificaciones de la peligrosidad de los trabajadores, porque es un trabajo que conlleva, además de, qué sé yo, limpieza o otro, es mantenimiento, y son animales algunos peligrosos. Así es. Sí, la verdad que el zoológico venía mal antes de las inundaciones, imagínense después. Yo sabés que fui y les preguntaba si tenían una estimación de cuánta gente circulaba los fines de semana, y me dijeron, solamente los fines de semana visitan el zoológico aproximadamente 6.000 personas. 6.000 personas. Es un número más que interesante y la entrada se cobra 15 pesos, por lo cual el municipio recauda un buen dinero con el zoológico. Y además tiene claramente un presupuesto estimado desde el Ejecutivo Municipal, o sea, un presupuesto aprobado conjuntamente con la ordenanza del resto de los dineros públicos municipales. No es demasiado dinero lo que necesita, pero evidentemente no le interesa demasiado al intendente y a los concejales oficialistas que funcione bien. Pero sí se acuerdan, antes de las elecciones, hacer un día gratis. No sé si te acordás en agosto que hubo una gran jornada. Sí. Vamos a ver con qué nos van a sorprender. Después hablaremos de las condiciones en sí del zoológico, de lo que significa el zoológico para la ciudad. Y podemos hablar de si tendrían que seguir funcionando o no, ahora ya en el siglo XXI, pero bueno, eso quedará para otro programa. Bueno, le mandamos un saludo y un apoyo desde acá a los laburantes del zoológico, que con coherencia vienen dando lucha por algo que es de todos. Y esos trabajadores municipales están diezmados, ¿no? Están golpeados en su bolsillo, en sus corazones, digamos. Bueno, también hay algunos temitas con la tasa Zoom. del servicio de alumbrado, limpieza. Parece que a los vecinos que sufrieron la inundación pasada del 2 de abril, esa devastadora inundación, les está llegando la tasa con deudas. Sí, ahí, mira, yo sabes que tengo una duda más bien legal, porque había sido un anuncio del Poder Ejecutivo Municipal, del Intendente, que iba a suspender el cobro de tasa Zoom, iba a cobrar algunas tasas de este año, claramente a las zonas inundadas. Fue un anuncio, después en el Consejo Deliberante hubo votaciones y debates un tanto confusos sobre este tema, y ahora evidentemente han llegado con las deudas y la gente que se inundó, la verdad que debe estar muy muy molesta. A mí también me llegó con deuda. ¿Te llegó con deuda vos también? Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a reclamar? ¿Vamos a pagar? No, vamos a exigir que se cumplan los anuncios y lo que había sido prometido en su momento. Y más que todo, me parece que los que venían movilizándose más por este tema eran las sociedades de pequeños comerciantes que pagan la tasa de seguridad e higiene, que en muchos casos es muy alta y es un costo importante para los pequeños comercios. Sí, acá hay gente, hay comentarios de los vecinos, dice, me llegó la boleta y me dice que tengo una deuda de las cuotas anteriores, parece una tomada de pelo. Denuncia un vecino de la calle 44. Y lo que dice la municipalidad, que el pedido es para completar un año calendario de la aplicabilidad del reconocimiento, lo cual es una necesidad para contribuir a paliar las tremendas consecuencias del desastre. Entonces, bueno, vamos a ver qué medidas toma el Ejecutivo para poder subsanar esta situación, ¿no? Porque tan devastados estuvieron los vecinos con toda esta situación que tuvieron que atravesar, y luego de que se haya tomado la medida de eximir las tasas, ahora se encuentran con que esto no es así y encima les llega con deudas. Es algo ilógico. Sí, también poco inteligente hacerlo antes de las elecciones. La verdad que me sorprendió. Esperaba más de los obreros, se han comportado en otros momentos con mayor picardía. ¿Fuiste a la fiesta de la Eucalcil? Sí, fui. El fin de semana estuve de gira, fui a varias fiestas. Estuve en la fiesta de la Caucil, en la vieja estación provincial. Estuve un ratito en la fiesta de la cerveza en la Plaza Malvinas. Y pasé también un rato por la fiesta del inmigrante en la Plaza Moreno. La verdad que mucha fiesta el fin de semana. Mucho dinero también puesto por el municipio en escenarios, en puesta en escena, en cartelería. Incluso en algunos no me acuerdo en cuál, tiraron fuegos artificiales. En el de la Caucil. Y en el de la Caucil tocaron los de fuego. Había muchas bandas. Hubo muchas bandas. ¿Sí? César Banana Perreo vino, ¿no? Ah, si tocó Banana por Dios. No, la verdad que no me gusta. Tengo un amigo que le mando un abrazo, Diego, que le gustaba. ¿Le gustaba a Diego? Sí, vos lo conocés a Diego, sí. Tiene unos gustos extraños. Y estuve en la fiesta de la Caucil, que es donde había más gente. Estaba, la verdad que estaban lindos los puestos, había mucha comida rica. No me dejaron entrar a volantear, así que estuve disfrutando del festival desde afuera, pero la verdad que había mucha gente. Y bueno, es importante que se fomente la producción de la Caucil en la zona, no solamente a través de festivales, sino a través de políticas productivas y apoyo en concreto. Pero claramente hay una política cultural que busca presentarse con mucha fuerza cerca del 27 de octubre. Ahora bien, me pregunto, fiesta de las colectividades en Plaza Moreno, y en Berisso está la fiesta de las colectividades, la gran fiesta de las colectividades que se hace todos los años. Medio extraña la fecha, ¿no? ¿Dónde la han puesto? Sí, mira, yo la verdad que en los años que recuerdo, esta fiesta del inmigrante es algo nuevo. Es una fiesta que impulsó el obrerismo en acuerdo con algunas pequeñas colectividades en la ciudad de La Plata. La verdad que falta todavía darle impulso. No es, La Plata no es Berisso y no tiene la cantidad de colectividades y de centros asociativos de inmigrantes, pero en principio estaba cumplida, digamos, la cantidad de puestos y de ferias. Yo creo que da para mucho más, pero ya un poco tanto, son un poco muy parecidos todos los festivales que vienen planteando el obrerismo, carpas, bandas, fuegos artificiales, y también todos son en el centro. Valdría la pena, desde mi punto de vista, hacer actividades, otro tipo de actividades, también en por fuera del casco urbano. Exactamente. Bueno, dejamos un pedido al intendente. Y bueno, también podríamos hablar un poquito de lo que fue la semana pasada, fue la marcha, que se cumplieron 6 meses, medio año de la inundación del 2 de abril. Vos tuviste la oportunidad de ir a la marcha. Y bueno, comentanos un poquito cómo fue. Estuve en la marcha, era 6 meses, pintaban muchas actividades. Hubo charlas desde el mediodía en la Plaza San Martín y la marcha estuvo bastante concurrida. También hubo actividades en Plaza Moreno y el acto de cierre estuvo un poco más sentido que otras veces. Siempre es en la lista de víctimas y los reclamos fueron planteados con más énfasis y con más fuerza, porque 6 meses no es una fecha redonda, pero podríamos decir es medio año, y tiende a generarse más presión y más expectativas sobre lo que se viene exigiendo, y lamentablemente no hay avances concretos. Sí, es también la última semana esta que pasó, el juez Arias, sigue con la instancia, con la de el no especialmente, pero bueno, los que están a cargo dicen que aún hay víctimas todavía que no han sido declaradas, y también a 6 meses de la inundación siguen en espera los proyectos, los dictámenes de estas comisiones que se han conformado en la legislatura bonaerense. Se han conformado esas cámaras de comisiones de trabajo para investigar, ¿no?, lo que sucedió tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y aún no tenemos respuesta. La diputada no la presidía Raúl Pérez. La diputada la presidía Raúl Pérez. Ah, sí. Raúl Pérez, ex alaquista, kirchnerista, y ahora, si no me equivoco, está con Massa, se le vence el mandato. Exactamente. Y bueno, supuestamente ya tendría que dar un dictamen a ver qué fue lo que sucedió, cuáles serían las ayudas. Y cabe recordar también que este miércoles se va en la Facultad de Trabajo Social, va a estar el dictamen, ¿no? El relevamiento, el final del relevamiento, la presentación del relevamiento que hizo la facultad. ¿Qué hizo el Colegio de Trabajadores Sociales? El Colegio de los Trabajadores Sociales. Este miércoles se va a presentar un laburo bastante importante que tuvo el apoyo de bastantes voluntarios. Sí, un relevamiento bastante interesante, con muchos datos duros analizados, y lo van a estar presentando, además del Colegio de Trabajadores Sociales, Atilio Borón y Julio Gambín. Así que es una charla y una presentación interesante. Yo voy a ir y aprovechamos para invitar a todos aquellos que estén interesados en el tema, porque va a estar bueno. Sí, a la comunidad toda, sí, ¿no? Porque la verdad se vio afectada bastante parte de la ciudad y los alrededores, así que es una invitación a toda la comunidad. Y bueno, a lo que son estos proyectos, supuestamente se dice que se lo han girado al vicegobernador Gabriel Mariotto y que se publicará dentro de los 10 días venideros. Pero bueno, vamos a ver si se presentan, así ya tenemos el dictamen. Ahora vamos a escuchar un tema musical. ¿Qué tenemos? Post-crucifixión de Pescado Rabioso.